Con esta participación accionaria, se convierte en el tercer accionista más grande de la compañía, después de la familia Hochschulzberg, quien han mantenido el control accionario de Times desde 1898, y del fondo de cobertura Havinger Capital Partners. ¿Quién es este hombre, dueño de la mayor fortuna del mundo, según la famosa revista Forbes? Un mexicano cuya fortuna asciende a los 53.500 millones de dólares en el ya pasado 2010. Ingeniero civil de raíces libanesas, su padre fue un católico maronita de nombre Joseph Salim, quien emigró desde el Líbano a la edad de 14 años y cambió su nombre a Julián Slim Haddad, agregando el apellido de su madre, según era costumbre, hijo de Linda Helú y Julián Slim Haddad. Carlos Slim Helú es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde impartió la cátedra de álgebra y programación lineal. Estrategia, optimismo y decisiones fuertes y acertadas parecen ser las claves del éxito de este latino que se encuentra en la cima del poder económico mundial. Esto fue Leyendas de Empresas y de Empresarios Famosos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Los gobiernos de todo el mundo no respondieron con suficiente rapidez al COVID-19, según el Comité de Revisión Independiente que analiza la respuesta internacional. El panel asegura que si se hubiese aplicado el principio de precaución, tanto la Organización Mundial de la Salud como las autoridades nacionales y locales podrían haber emitido advertencias más oportunas y firmes sobre la posible transmisión entre personas. El grupo sigue investigando, pero en su segundo informe provisional apuntan que lo que está claro es que las autoridades sanitarias locales y nacionales de China podrían haber aplicado medidas de salud pública más contundentes en enero. El comité recuerda que a finales de enero de 2020 ya había pruebas de casos en varios países que deberían haber aplicado medidas de contención de salud pública inmediatas. No lo hicieron, concluyen. El panel dice que no está claro por qué el Comité de Emergencias, establecido en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, no se reunió hasta el 22 de enero, ni tampoco por qué no pudo ponerse de acuerdo sobre la declaración de una emergencia de salud pública de importancia internacional en su primera reunión. El 30 de enero se declaró la emergencia, pero el grado en que los países respondieron a esa declaración no fue el esperado. El grupo se pregunta si habría sido de ayuda el que la OMS hubiera utilizado el término pandemia con anterioridad. Aunque ese término no se utiliza ni se define en el Reglamento Sanitario Internacional, aclaran que su uso sirve para llamar la atención sobre la gravedad de un problema de salud. La OMS no utilizó ese término hasta el 11 de marzo, señalan. Además, creen que a la Organización Mundial de la Salud le ha faltado poder para hacer el trabajo que se espera de ella. Seguimos hablando del coronavirus porque las nuevas variantes pueden estar acelerando la transmisión en América, donde los casos se disparan y los países no están listos para la distribución de las vacunas, ha alertado la Organización Panamericana de la Salud. La semana pasada hubo más de 2,5 millones de casos confirmados, más de la mitad de todas las infecciones mundiales, dijo la directora Carice Etienne. Las nuevas variantes del SARS-CoV-2 detectadas en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil pueden estar jugando un papel en la aceleración de la transmisión en la región. Otros dos países de las Américas han registrado la variante británica y otros dos la variante sudafricana. La semana pasada, 8 países habían detectado estas mutaciones. Además, no hay suficientes vacunas para lograr un impacto visible en la transmisión a corto plazo, dijo Etienne, que señaló que la mayoría de países no están listos para distribuir las inmunizaciones que vayan estando disponibles, por lo que pidió que aceleren los preparativos. Hasta ahora, 18 países han presentado sus planes de despliegue de vacunas a la OPS. Sobre la iniciativa COVAX para repartir las vacunas equitativamente, el doctor Marcos Espinal espera que comiencen a distribuirse en marzo. Nuestra expectativa es que a principio de marzo nuestra región ya va a tener 20 millones de dosis Esa es la última estimación de COVAX. El doctor Sirugarte dijo que Venezuela no forma parte del mecanismo COVAX y los tiempos para unirse han pasado. Lo que comenté es que hay negociaciones para poder acceder a otros mecanismos y por otras vías para que Venezuela pueda tener acceso a vacunas. El Fondo Rotatorio de Vacunas de la OPS es el mecanismo que se está utilizando para los países que requieran adquirir vacunas. Y en ese sentido, ese mecanismo puede activarse, pero va a requerir el pago de la deuda y va a requerir también el acuerdo de las partes para poder movilizar los recursos que sean necesarios para la adquisición de vacunas. En este momento, Venezuela no es sujeto no está entre los países que recibirían la vacuna en forma gratuita. Cambiamos de asunto. Expertas de la ONU en Derechos Humanos condenan un proyecto de ley que incorporaría a la Constitución de Honduras la prohibición del aborto, bloqueando cualquier posible progreso en un país donde una de cada cuatro niñas queda embarazada antes de los 19 años. La iniciativa es alarmante y un retroceso, dicen las expertas, que recuerdan que Honduras es uno de los pocos estados en el mundo que prohíbe el aborto en todas las circunstancias. La penalización y la obligación de los profesionales de la salud de informar sobre posibles casos de abortos inseguros han derivado en el encarcelamiento de las mujeres y hacen que muchas no busquen atención médica si sufren un aborto espontáneo. Además, la falta de anticonceptivos, particularmente en las zonas rurales, y la prohibición de la anticoncepción de emergencia contribuye a una alta tasa de embarazos forzados, incluidos embarazos de adolescentes, dicen las expertas, que señalan que muchos de ellos son el resultado de delitos de violación e incesto. Las relatoras piden que, de acuerdo con los estándares internacionales, el aborto seguro y legal se permita, al menos en casos de violación e incesto, cuando la vida o la salud de las mujeres embarazadas esté en riesgo y en casos de malformación fetal grave. Y una investigación de la ONU ha constatado un patrón de violaciones de los derechos humanos en Haití a raíz de la ola de protestas contra el gobierno en 2018 y 2019 y teme que los abusos se vuelvan a suceder en un contexto de descontento público. El informe documenta violaciones a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión y aborda cómo afectaron las barricadas en el país a la población, por ejemplo, en el acceso a atención médica, educación o alimentos. La Oficina de Derechos Humanos ha pedido a las autoridades que tomen medidas de inmediato para evitar que se repita esta situación y abordar las quejas de la población y las causas que alimentaron las protestas. Marta Hurtado es la portavoz. We are concerned that persistent insecurity. Nos preocupa que la inseguridad, la pobreza y las desigualdades estructurales persistentes en Haití, junto con el aumento de las tensiones políticas, puedan llevar a un patrón de descontento público seguido de una violenta represión policial y otras violaciones de los derechos humanos. En los últimos meses, los secuestros para pedir rescate, los ataques de bandas criminales contra barrios supuestamente rivales y la inseguridad generalizada han aumentado en un contexto de impunidad casi total. Paralelamente, las tensiones políticas están resurgiendo debido a las disputas sobre el calendario y el alcance de las elecciones y un referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por el gobierno. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Ahora, informe climático. En Mar del Plata hoy habrá sol a pleno con 28 grados de temperatura máxima. Mañana jueves el cielo estará algo nublado con 33 grados de máxima y 19 de mínima. El viernes y sábado despejado también con 26 grados de máxima el viernes y 19 de mínima. Y el sábado 28 grados de máxima y 20 grados de mínima. Domingo y lunes con lluvias. 26 grados la máxima del domingo, 21 la mínima. Y el lunes la máxima 24 y la mínima 20 grados. Avanzamos ahora hacia La Plata, donde la temperatura máxima estará hoy en 32 grados, cielo despejado. Mañana jueves despejado, también con 32 grados de máxima y 22 de mínima. El viernes despejado con 31 grados de máxima, 21 de mínima. El sábado despejado con 34 de máxima, 23 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 35 la máxima, 26 la mínima. Y el lunes parcialmente nublado con 34 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan, donde la máxima estará hoy en 35 grados con cielo nublado. Mañana jueves despejado con 35 de máxima, 24 de mínima. El viernes despejado con 37 de máxima, 25 de mínima. El sábado despejado con 38 de máxima, 25 de mínima. El domingo ligeramente nublado, 36 la máxima, 26 la mínima. Y el lunes nublado con lluvias, 37 grados la máxima y 27 grados la temperatura mínima. Pasamos a Rosario, donde la máxima estará hoy en 37 grados con cielo despejado. Despejado mañana jueves con 38 de máxima, 20 de mínima. Y el viernes despejado con 38 grados de máxima y 21 de mínima. Sábado, domingo y lunes lluviosos, 36 la máxima del sábado, 25 la mínima, 34 la máxima del domingo, 23 la mínima y 38 la máxima del lunes, 24 grados la temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy estará en 26 grados con cielo nublado y lluvias. Mañana jueves, parcialmente nublado, 27 grados la máxima, 14 grados la mínima. Viernes, sábado, domingo y lunes lluviosos, 28 la máxima del viernes, 15 la mínima, 27 la máxima del sábado, 16 la mínima, 26 la máxima del domingo, 17 la mínima y 29 la máxima del lunes, 16 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén, donde la temperatura máxima hoy estará en 41 grados con cielo despejado. Mañana jueves despejado con 42 de máxima, 27 de mínima. El viernes despejado con 43 de máxima, 27 de mínima. El sábado despejado con 37 de máxima, 26 de mínima. Domingo despejado con 34 grados de máxima, 18 de mínima. Y el lunes ligeramente nublado con 35 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Dejamos en Neuquén para pasar a Córdoba. Allí la máxima estará hoy en 34 grados, cielo nublado. El jueves, mañana, ligeramente nublado con 35 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes, despejado con 36 grados de máxima, 20 de mínima. Sábado, domingo y lunes, nublados con lluvias. La máxima del sábado 33, la mínima 23, la máxima del domingo 33, mínima 22 y la máxima del lunes 34, mínima 23 grados. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy estará en 39 grados, cielo despejado. Despejado mañana jueves con 39 de máxima, 28 de mínima. Despejado el viernes con 39 grados de máxima, 27 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 41 la máxima, 23 la mínima. El domingo algo nublado, 30 grados la máxima, 21 la mínima. Y el lunes nublado, 38 grados la máxima, 21 grados la temperatura mínima. Pasamos a Mendoza, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 32 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana jueves despejado, 34 la máxima, 19 la mínima. El viernes despejado, 34 de máxima, 20 de mínima. Sábado ligeramente nublado, 34 de máxima, 21 de mínima. El domingo algo nublado, 33 la máxima, 24 la mínima. Y el lunes nublado con lluvias, 33 grados la máxima, 24 grados la temperatura mínima. Finalizando nuestro RAI climático en Buenos Aires, la temperatura allí máxima hoy será de 30 grados, cielo despejado. El jueves mañana 30 grados de máxima, 23 de mínima, despejado. Viernes despejado con 28 grados de máxima, 21 de mínima. Sábado ligeramente nublado con 31 grados de máxima, 24 de mínima. El domingo algo nublado, 33 de máxima, 25 de mínima. Y el lunes nublado con lluvias, 29 grados de máxima y 24 grados la temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.